Bueno, hoy vamos a preparar un programa que va a ser solamente de música, novedades y... Bueno, un poco cojo también, ¿no? Porque sí. Nos falta Antonio y al faltarnos una de las tres patas del programa, pues bueno, siempre cojeamos un poquito, pero intentaremos llevarlo lo mejor posible. Pues con estaremos de saltimbanquis entonces, con dos saltimbanquis, patas. Sí, puede ser. Pero tenemos ahí preparado un repertorio muy interesante, ¿no? Cuéntanos, Juanpe. Sí, bueno, pues tenemos música de aquí, muchas... De allá. Hoy va a ser muy... Ecléctico. Muy ecléctico, muy casual va a ser el programa. Sí, vamos a hablar de el crossover. El crossover. Esa es la gran pregunta, ¿qué es el crossover? Crossover es cruza por encima. Vamos a intentar definirlo y averiguarlo a través de la música. Y la fusión también, porque la fusión yo creo que genera efectos de crossover. Vamos a, en todo este terreno que nos vamos a meter hoy, en este par de horas musicales, también tendremos tiempo para nuestras secciones habituales. El disco del mes, como no, de Afra Kane, que por cierto, estuvimos viéndola el sábado actuar en Madrid, en el Berlín Café, y nos encantó el concierto, ese concierto íntimo así a piano y voz. Luego lo comentamos un poquito y alguna cosa más de Femina Jazz. Y por supuesto también las secciones habituales, versiones, tal día como hoy, un poquito de todo. Y para terminar, el... Más de lo mismo, que es la canción que elegís vosotros para que termine el programa. Que en este caso es la mejor canción de esa reunión irrepetible. Bueno, irrepetible no sé. A lo mejor se repite. Parece que están otra vez grabando. Parece que se están viendo. Por lo menos. Se están viendo después del concierto que dieron en el Jardín Botánico este pasado verano. El G5 me parece que va a retomar. Otra vez se van a poner a grabar o algo de eso porque estaban en un estudio de grabación. Bueno, pues eso parece que suena bien. El G5, ese grupo de cinco magnífico, de Kiko Veneno, Diego el Ratón y el Canijo de los Delincuentes, Tomasito y Muchachito. Y todos ellos, la verdad que tienen, hemos elegido tres canciones de ellos y luego decidimos, os contamos cuál es la que ha ganado o la que termina el programa. Con la que termina el programa. Con la que habéis elegido, es la vuestra. Muy bien, pues vamos a empezar con una canción que es de Nancy Sinatra y Lee Halewood y la canción se titula Vino de Verano. Bueno, pues para empezar a cruzar el programa. A ver cómo es el vino de verano. Vamos a verlo. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs, the jingle too, a song that I had only sang just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. Summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Vamos con el disco del mes de octubre, que es el que estamos radiando cada lunes, una canción distinta, aunque en este caso hemos tenido la suerte de que hemos podido entrevistar a la homenajeada, a la cantante, a la artista que protagoniza el disco del mes, a Afra Kane. Este disco, Could We Be Whole, que es su tercer álbum, lo presentó el sábado pasado en un formato íntimo, así en el Café Berlín. Bueno, hizo de hecho algunas versiones, canciones de sus dos primeros discos. Pero íntimo, ¿a qué te refieres? ¿Con piano nada más? Claro, no éramos ella y yo. Ya. Eso hubiera sido muy íntimo. No, va a ser un concepto demasiado íntimo. Reservado. Claro, piano y voz. Exacto, piano y voz con haciendo arreglos distintos, pues fue lo que contó durante el concierto, que había varias de sus canciones, de hecho las que hemos escuchado aquí, pues tienen mucha más orquestación y tal, entonces claro que las había cambiado bastante, claro. Algunas de ellas, y la verdad que estuvo muy bien, muy la gente, sí, sentada, eso es lo que me refería, un ambiente así muy, muy cercano, gente haciendo coros que nos pedía ella y contando, hablando bastante sobre el significado de las canciones. Y bueno, esta artista italiana tiene un recorrido, fue artista premiada como mejor artista en solo en el Festival de Montreux del año pasado, y desde entonces pues la verdad que tiene unas canciones preciosas, muy interesantes, una mezcla entre jazz y fusión con sus orígenes africanos. Y yo no sé, me vengo arriba si la comparo alguna mezcla así, porque claro, tocando el piano me iba a Nina Simone, me recordaba a Nina Simone. Bueno. De hecho, algunos momentos con la voz así, como que la rasgaba un poco, pero también me sonaba un poco a veces a, no sé si Sarah Vaughan, me parece que se llama, la cantante esta de las bandas sonoras de 007, y este tipo de música así también un poco, incluso a mi Winehouse también, no sé, me recordaba muchas voces, si nos está oyendo debe estar flipando, pero es una mezcla de voces muy interesante, y nada mejor que escucharla, que despide el disco de mes de octubre, porque ya en noviembre tendremos otro, con esta canción que se llama Palabras, que además tiene una colaboración de un artista también interesante, ¿no? Alana Amuri. Alana Amuri. Pues ahí está ese Palabras, donde canta en español, o una mezcla así que hace de todas las lenguas que habla. Bienvenida, Afra Kane, al disco del mes, y hasta el próximo disco, porque este ya se acaba el mes. Ahí está. Ahí está. Forgiveness. now I'm relieved, I'm at peace, I can finally set us free. Take me as I am, take you as you are. Todo lo que soy, todo lo que eres tú. Palabra de una madre, protege y me duele. Palabra de una madre, es humana como los demás. Palabras de una madre, protege y me duele. Cantamos para disculpar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Crossover. Consiste en la creación de composiciones o arreglos que vinculan elementos de dos estilos de origen diferente o en cambiar elementos de rítmicas y expresiones que por costumbre no suelen ir juntas en una misma composición. Por ejemplo, reunir elementos de baladas con ritmos de baile. Esta es nuestra sintonía de versiones. Porque qué mejor que una versión para entrar en esta unión o fusión de estilos, porque si de hecho sí se trata de crear composiciones que con elementos de distinto origen, como dice esa definición que os hemos leído, la idea es que en una versión que hace un grupo de otra canción que puede ser antigua o de otra época totalmente distinta, pues aporte mucha innovación. Y para eso tenemos aquí un par o hasta tres versiones en el programa este que vamos a hacer hoy. En este mundo del crossover. Crossover es fácil de decir, ¿no? Tanto que te trabes. A lo mejor nos tratamos luego. Bueno, que sí, además son muy diferentes estas versiones que hemos seleccionado para vosotros. Vamos a empezar con una de Fantastic Negrito, que es In the Pins. En Los Pinos. En Los Pinos, está clarísimo. En Los Pinos. En Los Pinos de Oakland. De Oakland, que está en Canadá. Muy bien, pero... De Oakland, que está... Has dicho con un acento así canadiense que no te entendía. Pues esta canción la vais a escuchar. No vamos a decir... ¿Quién la hace? ¿Quién hace la versión? Ah, vale. Luego lo contamos, ¿no? Porque el que pensáis que es suyo original, sí, también es una versión. Ah, bueno. Ahí está. Qué incógnita. Ahí está la incógnita. In the Pines. En Los Pinos. Time. Pues esa canción todo el mundo la recordará por Nirvana, que la hizo en el Unplugged de Nueva York en 1994. Pero la original es de Lead Belly. Y bueno, pues es un hombre que tocaba el acordeón. Lead Belly. Ese es el original. Que era un bluesman así antiguo, creo, ¿no? Bueno, antiguo sí, de, sí. Sí, hace era... muchos años. Sí. Ya me parece que no está con nosotros. Bueno, vamos con la segunda versión de esta sección hoy repletita de versiones. Pues esta versión que vamos a hacer es de un disco homenaje que ha hecho Tammy Nielsen, que es una cantante de Nueva Zelanda, aunque ella nació en Canadá, pero toda la vida ha residido en Nueva Zelanda. Y es de un artista que tiene un montón de años y todavía actúa, porque lo ves y dices, todavía tiene actuaciones este hombre. Sí. 92 años. 92 años. ¿Quién es? ¿Lo sabes? Es un concurso. Sí. Willie Nelson. Willie Nelson. Se lanzó plau. Que le gusta también fumar cigarritos. Sí, sí, de hecho es un gran defensor del uso y diferentes usos del cáñamo y la marihuana. Y Willie Nelson es un grandísimo músico de country, la verdad, y ha hecho bastante fusión y crossover con otros artistas, ¿no? De otros estilos y de rap, de hip hop, cosas muy, muy curiosas. Pero en este caso... Tiene canciones que además no la hemos querido poner porque ya está muy versioneada. La canción, con una de las canciones con las que triunfó Elvis Presley también, entre otras, es autor. ¿Cuál el es? El nombre. Buscamos. ¿Este es un concurso? Luego la... Ahí la hemos pillado. Luego la buscamos y la ponemos. Vamos a poner It Never Carolled For You. The sun is filled with ice and gives no warmth at all. The sky was never blue. The stars are raindrops searching for a place to fall. And I never cared for you. Statements far from true. Pay heed and disbelieve. The sun is filled with ice and gives no warmth at all. The sky was never blue. Stars are raindrops searching for a place to fall. And I never came for you. Thank you. he come grooving up slowly. He got juju eyeball. He one holy roller. He got hat down to his knee. Got to be a joker. He just do what he please. Y esta sección extendida de versiones hoy, con tres buenas muestras de fusión y de crossover de estilos. Esta misma versión de Come Together de The Beatles, que tampoco era totalmente suya, como hemos visto en algún que otro programa sobre plagios, que es un tema que, bueno, tiene su historia de dónde sacaron esa línea de bajo, ¿no?, inicial, y ese ritmo de la canción. Pero bueno, en cualquier caso, es y está acreditada a Lennon y McCartney, es de los Beatles, y por lo menos en lo que es el derechos de autor, y en este caso el grupo que hacía la versión era Big Light, un grupo alemán de los 90 que hacía una mezcla así con unas bases electrónicas curiosas. Y vamos a continuar ahora con música. Vamos a poner a Susan Santos, que va a estar terminando la gira que tiene de su disco Sonora. Está ahora mismo está por Inglaterra tocando, y el día 27 de diciembre va a cerrar esta gira en la sala El Sol, aquí en Madrid. O sea que si estáis interesados, pues podéis ya de coger vuestras entradas para el próximo 27 de diciembre. De diciembre. Con antelación. ¿En dónde? ¿En? En la Sala del Sol. Para no perdérselo a Susan Santos. La Sala del Sol. Vamos a ir con Susan Santos y una canción de su último trabajo, Sonora, que se titula What in What. I feel it. It is on and I. to suffering. It's painful, won't kill ya. These hellhounds so familiar. But I can't let go. And when I'm all on my own and I think of you, how did I ever live? I ever live without you. You got me going out my mind. That rumble, that thunder, that chaos in my mind. Black water held under, speak no evil, tell no lies. Between our souls, wanna get lost, but I can't let go. And when I'm all on my own and I think of you, how did I ever live? I ever live without you. You got me going on my mind. And when I'm all on my own and I think of you, how did I ever live? I ever live without you. We'll be right back. Hemos escuchado un triplete de canciones. Después de Susan Santos la ha seguido Ash Grunwald. Ash Grunwald es un músico australiano, surfero, entre otras habilidades también, y es muy bueno. Ha hecho alguna visita aquí a España hace años. Estamos deseando que vuelva, pero es que desde Australia es complicado. Y lo suyo es el blues, ese blues que hemos escuchado, que además es de un disco nuevo, creo, ¿no? Sí, bueno, es el último sencillo que acaba de sacar. Y además, siempre lo recordaré, que fue el último concierto antes de la pandemia. Justo, esa misma noche. Al día siguiente nos chaparon. Sí. Y ahí fue una experiencia que nos llevamos, porque luego fue hasta que el tema volvió a cambiar. Pero bueno, ahí está la música en vivo siempre, y ahora está muy alta, o sea que arriba con ella. Light With You se titula el tema de Ash Grunwald, y la canción que ha sonado la última es Natural Woman de The Wolf. Wolf. También. Mira, ambos coincide que los hemos conocido en un festival al que le tenemos mucho cariño, en el Enclave de Agua de Soria. Sí. En verano, a finales de julio, que recomendamos. Todavía queda un poquito, pero lo recomendamos para que lo vayáis teniendo en mente, que luego se queda la gente sin alojamiento y está muy bien. Ese enclave dedicado a músicas negras. Y vamos a continuar y vamos a cambiar, porque además nos va a dar una definición, Rafa, de lo del crossover. No, la definición ya la he dado. Otra, ya he dado dos. Vamos a escuchar música y luego te la cuento. Sí. Venga, pues, no, te voy a hablar de los diferentes tipos de fusiones que hay, porque en realidad crossover no es la traducción literal, pero fusión es como lo podríamos hablar. Yo creo que también vendría bien, para que nos entendamos, en otra parte, de cuando des otra explicación de crossover, poner algo de un grupo que lo hacía bastante bien, era Color Humano. Color Humano, también. Mira, ahora los pinchamos. Luego, después de este tema que vamos a escuchar ahora, de Lauryn Hill. Lauryn Hill, sí. El tema. Sí, tenemos aquí. Bueno, este es del disco en solitario que sacó Lauryn Hill después de los Fugees. Y la canción se llama Solía quererle. I used to love him. Now I don't. I used to. Yeah. Something I needed. Passe mwen woyon tèt san kò A, B, C, D, F, G, souble batay si danje Mèm sou konje football, denye gol lan se pou pele A jouwe mamam, mamam se kreyol Fizim se boussol, kompam se la kol Original la haïtien Kwa de bouke Gen mè ki pase boukle, mfèt Haïti mfèt Kwa de bouke, kwa de bouke Tande, ki a yi se kap di mmache New York san fizi Mwen di ou mèche normati Le bom yo kemo yo devo ou se lò mou polis vini Mwen nou mèche nan mazi Ki a yi se kap ni mache New York san fizi Mwen nou mèche nan mazi Le bom yo kemo yo devo se lò mou polis vini Mwen nou mèche nan mazi Président mwen pavle président Pase mikrofon nan mwen se gouvernement Bonom se Wyclef yo rele mfanfan Mwen gen yon tise yo rele wosawan Mwen gen yon cheval ki vole chak swa Mwen gen cheve poav mwen pavle cheve swa Bad boy haïtien ki soti yon an Haïti Depi mwen gen problem mwen rale ouzin Le mal l'ekol Amerike te konjure Yo te rele mnegwe yo rele mtinek kine Jan yo pale mwen wè yo pa civilize Jan yo pale mwen wè yo pa kont bon dieu 45 bon kote mplis mwen gen te pie kole Si yon nek teste ma pepe te de grenjil Original a ise ki soti Jerusalem Si yon nek teste ma nesa ou pa pwen wel Ki a ise kap dimanche New York san fizu Mwen nou mèche nan mati Le bom yo kemo yo devo se lò mou e polis vini Mwen nou mèche nan mati Ki a ise kap dimanche New York san fizu Mwen nou mèche nan mati Le bom yo kemo yo devo se lò mou e polis vini Tande! Kote mou yo That one day we all go. So keep your head to the sky. See the path we refuse is the path we should choose. You can take the one when you die. Qui a ici cap d'image New York sans fusil? Man, you should know that one day. So keep your head to the sky. See the path we refuse is the path we should choose. You can't take the one when you die. Levez la main, levez la main. Shut it, shut it, shut it, shut it. Ya y se kap di match New York san vizi. Mwen ou mesye nan mati. E bon myo ke mou yo devon. Se lor mou e pou les uni. Hey! Bon bagay yo tim ke. Konen ki nem yo? Vi pe chon vil. Vi pe chon vil. Pable nek ki gen cheve poav. Mwen mwen gen cheve poav. Yo yo. Y ahora va Rafa con otra definición de crossover. Sí, bueno, primero vamos a presentar a esto que acaba de sonar, que es Wakey Leaf Gene, que es el otro componente de los Fugees, también en solitario, porque cuando se separaron todos se pusieron a sacar disco en solitario, estaba claro. Y Wakey Leaf Gene sacó un disco muy bueno que se llama Carnival, Carnaval, con, por supuesto, los componentes de Fugees colaborando, como en este caso cantaba también Lauryn Hill. Y que perdona, has dicho Carnaval, se llama Carnival. Carnival, pero con bueno, como, Carnival, como ahora, ¿no? Lo de Halloween. Pura Carnival. Sí. Pura fusión escuchábamos ahí también de este hombre de Wyclef Jean. Cómo no, bueno, aquí, y de hecho esto se llama los Refugees All Stars, o sea que ya es todo juntos. Se separaron, pero los hemos juntado hoy aquí. Y vamos con eso que estábamos comentando, además otra fusión de aquí, en España, bueno, España-Francia, porque tiene algún componente francés, pero un grupo sí que nos gusta mucho. Sí, bueno, y además ahora acaban de reeditar este disco de color humano, que se titula... como el grupo, ¿no? Sí, creo que fue el primero, ¿no? Que sacaron como una maqueta, una demo. El primero, sí. Pues ahora, si lo queréis, Casbah Music lo está reeditando en vinilo. Todos los discos así importantes de Casbah de hace años están reeditándolo en vinilo y este mes tocaba. Sí, a lo largo de todo el año van editando un vinilo cada mes, creo, y muy recomendables esos vinilos de Casbah. Pues ahí vamos, con una fusión de aquí, de Barcelona en este caso. Comete la vida, comete, comete, comete la. Comete, comete. now listen to the beat, a beat of the song, song, a buzzing in my head, head like a bomb doll. Listen to the beat, beat of the song, a buzzing in my head like a bomb doll. Truth subjected to the booking like won't be flawed, but don't by the soul while having club. I sing my song and I'm a rocker, I'm burning up with a put-ass fever. Beat, beat, beat of a song, song, a buzzing in my head, head, head like a bomb doll. Listen to the beat, beat, beat of a song, song, a buzzing in my head. Tweets and trust to do the boogie line. Tweets and trust to do the boogie line. Tweets and trust to do the boogie line. King Kong Fight. A beat of a song, song, buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat. A beat of a song, song, a buzzing in my head like a bomb dong. We're standing alive, oh, with a King Kong Fight. Through the King Kong Drive on the Gabonet boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm playing like a shaking on earth. They're talking a tea. Song, song, buzzing in my head, I'm head like a bomb dog. Listen to the beat, beat, beat of a song, song, you're buzzing in my head, head, head like a bomb dog. Twitch and do the boogie like one big flop. Don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocket, burning up with a put-ass fever. To the beat, a beat of a song, song, buzzing in my head, head like a bomb dog. Listen to the beat, beat of a song, song, you're buzzing in my head like a bomb dog. A beat of a song, song, a buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat, beat of a song, song, a buzzing in my head, head like a bomb down. Now we're standing alive with a King Kong Five, King Kong Drive on the Japanese boogie. We're standing alive with a King Kong Five, King Kong Drive on the Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm a brain like a chicken under the coconut tree. Listen to the beat. ¿Cómo no iba a estar Mano Negra en este programa especial hoy de crossover fusionado? Y este caso era una canción King Kong 5 donde incorporan también elementos así del rap, del hip hop, rapen un poquito, bueno, y ese ritmo que ellos tenían, ¿no? De ahí de la ciudad de París, con Manu Chao al frente y toda la banda. Que por cierto, Manu Chao está grabando, ¿no? Ahora. No, ha sacado disco ya también. Ha sacado el disco entero. ¿El disco entero? Lo mismo llega el disco del mes. Tarantantero. Tarantantero. Entero. Está en candidatos. Muy bien, pues vamos a ir con otro que hace una fusión que es muy especial con el Bugalú y sus cosas así. Sí. Él es Tito. Tito Ramírez, ¿no? Ramírez, de apellido, sí. Tito Ramírez, su nuevo trabajo, acaba de sacar un single con dos temas, que vamos a poner un tema de él que se llama La Bellaquera. A ver qué os parece. We'll be right back. no baila, la bellaquera, qué rico, no baila, la bellaquera, qué rico, no baila, la bellaquera, qué rico, no baila, la bellaquera. Aquí estaban Zuko 103 en esa canción que se titula Peregrino, que es un recopilatorio que hizo el DJ Floro de República Afrobeat, que son todos temas de Fela Kuti. Bueno, no todos. Siempre. No, yo creo que no. Que hay toda una saga, hay siete volúmenes de República Fleming. Este. Ese sí. Ah, vale, este, vale, vale. Ese es homenaje. Son homenaje a Ahí me has dado. Ahí no tengo nada que decir. Estás tremendamente documentado. Bueno, vamos a continuar con más música de fusión. Ahora tenemos algo ya que es que son un montón. Un montón de músicos juntos que están aquí que nos va nos cuentas. Vamos a poner un tema donde está el hijo de Fela Kuti, Femi Kuti, Marcy Gray y De Angelo. Y el tema es Walter. No, este tema sí que es de Fela Kuti. ¿Cuál es? Este otro también, de Fela Kuti, pues mira, le ha tocado porque la verdad que fue uno de los músicos que en su momento, Nigeria allí años 70 por ahí, fusionó. Imagínate ver esto en Londres ahí en aquella época. Water, you're not the enemy. hay muchos estilos de crossover que vamos a contar así brevemente para que veáis un poquito este anglicismo que hemos dicho que se traduce al español por fusión. Y está el crossover clásico, bueno, lo que es combinar con la música clásica, por ejemplo, el canto lírico, la música de cámara con música pop. Así fue de los primeros que se hizo en su momento. Y luego también hay música con música de cámara con rock, otro de los estilos que se han hecho con la música clásica. Hablar de fusión de música en realidad es escuchar música, porque es que la música siempre se ha unido, se ha juntado de muchísimas formas. Y en este caso, de los estilos que derivan un poco del pop, del rock, del blues, el jazz, todo lo que es el, por ejemplo, heavy metal con el punk y el hardcore, blues con hip hop o reggae o soul, música étnica con pop, rock, heavy metal, hip hop, reggae con pop, rock, heavy metal, punk. O sea, es que es todo con todo. Es imaginar la de miles de variaciones que puede tener esto, y es incontable. Hay algunas muy curiosas. Esta que estamos escuchando aquí, bueno, este fondo, este homenaje a Fela Kuti que se ha surgido de repente. Vamos a seguir un poquito así, un poco. En este caso, vamos a escuchar un tema de un recopilatorio que se llama tal cual, Electros Latinos, que lo editó el sello From Music, una recopilación donde pues Valentín Ladrero, que llevaba este sello Rebelde, era un poco el que llevaba el cotarro. Y esta recopilación la hizo además Alex Van Loy, que falleció tristemente hace un año así. Un recuerdo muy fuerte para él, y en su homenaje escuchamos este tema que él seleccionó con muy buen criterio, entre otros muchos, en el Electros Latinos, que es Side Stepper. El grupo se llama Side Stepper y la canción se llama Linda Manigua. Belleza rara, belleza pura. González de los Piratas de Flamenco, avisándote si quieres oír lo mejor de la música negra, ponte en sintonía con Música Casual, Radio Vallecas, pa'lante. Como ya sabéis, esta es la sintonía de tal día como hoy, donde te decimos los nacimientos, fallecimientos y ediciones de discos que se hicieron un 28 de octubre. Hombre, según lo has contado, parece que ha habido más fallecimientos que nacimientos. Bueno, es la sección del aniversario del tal día como hoy, que no puede estar Antonio haciendo. Claro, como no está Antonio, pues tenemos solamente dos nacimientos y un deceso. Bueno, vamos con ellos, porque siempre es muy buena música. Y un día como hoy, pues pasaron muchas cosas en la música, o no es así. Sí. Aunque sí, hoy contemos sí, unas pocas. Sí pasaron, sí. Bueno, pues vamos a empezar. En 1958, porque no he querido irme muy atrás. Bien. Y entonces he dicho, a partir del 58, que ya son 66 años. Uh-huh. Buena edad. Pues vamos a empezar, porque así los que le felicitamos el cumpleaños, pues están vivos. Y jubilados algunos ya a esa edad. Sí, con en el 58, que es el primero, nace William Reid en Glasgow. Uh-huh. Es el guitarrista y cantante de Jesus and Mary Chain. Ahí está ese hombre que nació ahí y luego pues nos hizo esos pocos discos. Que sube el Mark Knopfler, cuidadín. Sí, ha oído hablar de guitarras y ha dicho, pues voy a dar aquí el punteíto. Bueno, pues después de William Reid, de Jesus and Mary Chain, que bueno, estos fueron los primeros hermanos que discutieron. Nada de los Oasis, estos fueron antes que Oasis. Sí, bueno, también los hermanos llevan discutiendo toda la vida, pero... pero con grupo no. Y bueno, en 1969, 11 años después, que este todavía no está jubilado y tiene muy buen gusto musical, es Ben Harper, que nació un 28 de octubre en Pomona, en California, y cantante, guitarrista y además compositor y un hombre que ha ganado 3 Grammys, ha estado nominado para 7 también, y este sí que hace crossover y hace cosas como esta que estáis oyendo. Thank you. shouldn't bother you. Your choice is who you choose to be. And if you're causing no harm, then you're all right with me. If you don't like my fire, then don't come around. Cause I'm gonna burn one down. Yes, I'm gonna burn one down. Vamos con la publicación de discos. En 1966, un año muy prolífico en publicar discos, se editó en primer lugar, vamos a citar a este álbum, Fresh Cream, el primer álbum de los Cream, que era un grupo donde estaba Eric Clapton, Ginger Baker a la batería y Jack Bruce al bajo. Uno, dicen que fue casi el primer ese supergrupo que se formó. Primer trío, luego, sí. Luego nosotros tendremos otro supergrupo para finalizar el programa. Pero este es un... Sí, en formato de trío, lo que se llamaba el Power Trio, que es batería, bajo y guitarra solo, pues como muchos otros grupos, ¿no? Los Leño, Última Experiencia, esos grupos de trío. También en 1966, este 28 de octubre, los Kings publican el álbum Fate of Fate, uno de los grandes álbumes de este grupo. Y también en 1966 se publica Jimmy's on Loving del grupo Spencer Davis Group. Esto hay gente que lo recuerda por los Spencer Davis Group y hay otros que lo recuerdan por la película de los Blues Brothers. Give me some of those. Nos vamos ya a 1977, que es cuando se publica el primer y último álbum de los Sex Pistols. Querían censurar su portada porque habla los huevos de no sé qué, de los Sex Pistols. Me parece que era el título. Y ahí están sonando Sex Pistols. Nos vamos a 1982 y bueno, pues este grupo que aquí gusta bastante, los de Jan anuncian que se disuelven y que ya no actúan como grupo porque Peter Weller. Paul Weller. Paul Weller. Sí, Paul Weller, pero no los ponemos, ¿no? Porque si es una fecha así triste. Terminó el grupo y luego fundó otro con un, sí, con un teclista. Sí. ¿Cómo? Style Council. Ahí está. Muy buenos ambos. Y nos vamos a 1961, regresamos. Porque hemos dicho una noticia del 82. Vamos al 81. Lars Ulrich y James Hetfield fundaron en Los Ángeles, tal día como hoy, a el grupo Metallica. Uh-huh. Ahí también. Luego nos vamos al 2002, Capicúa. Se publica Dímelo en la calle, disco de Joaquín Sabina, después de darle el marichalerazo ese que le dio. Bueno, era como lo decía él, ¿no? Y es un grupo, o sea, es un disco que no merece mucho la pena del Sabina, porque no es uno de los mejores discos de su carrera. Tiene mejores, ¿no? Claro, pero lo hemos resaltado porque fue después de darle eso, de consumir tanto polvo blanco. Y también en el 2016, Diego El Cigala publica Indestructible, que es un disco dedicado a la salsa. Y ya nos vamos al 2022, que es cuando muere Jerry Lee Lewis, cantante, pianista y uno de los pioneros del rock and roll, como se entiende actualmente. Y también, bueno, pues fue conocido como The Killer, ¿no? Porque las actuaciones esas donde montaba unos esparramos tremendos tocando el piano con el pie, con luego yo creo que le acogió la iglesia, ¿no? Se arrepintió de todos los pecados, ¿no? O eso no fue. Bueno, tuvo éxito, bastante éxito al principio, pero luego ya cuando se casó con una prima suya, me parece menor de edad, ya tuvo un declive. Y luego volvió otra vez cuando se le hizo esa película homenaje, Gran Bola de Fuego, y volvió otra vez a resurgir. Bueno, en cualquier caso, es un gran cierre para este tal día como hoy que nos ha contado aquí. Tal día como hoy, 28 de octubre. Juan Pedro, tremendamente informado. Sí, con esta voz que tengo, pongo. Ahí está, esa voz dulce y amistosa. Vamos con Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. Ahí está. Balls of fire. Parece que hay un problema técnico. Ay. Le he montado a Lon y seguimos. El típico problema de long off. El típico. Pues ahí seguimos y vamos a cerrar este especial hoy que hemos hecho casual, como la esencia misma de este programa, con mucha fusión y mucho crossover de muchos estilos de música. Y tenemos aquí un grupo que además su canción se llama Baila los lunes, Dance of Mondays, pues le toca a Record Company, The Record Company, un grupo que a mí personalmente me gusta mucho y a Juan Pedro creo que también, ¿no? Por algo lo tenías aquí, sí, sí, ha ido sí a la palestra. Sí, por eso lo he puesto. Por eso lo has puesto. Ahí en esta lista, sí. Pues ahí está, The Record Company, Dance of Mondays, báilatelo los lunes. Stuck in a dead end, but you didn't know it. The roads don't all connect. Your body stopped moving, but you didn't notice. Sometimes a dead end is all you get. Look out, I got a little bit of fire. Look up, I got a little bit of grit. Now something you wanna see, yeah. And now you're marching with no direction. Feels good to get out of the deep end, right on. Look out, I got a little bit of confidence. Look up, I got a little bit of grace. Got this kick in my step, and I'm wondering what's next. I gotta get back to who I am, who I am. I don't dance on Mondays. Tuesday's always bad. Don't jump around in a corner. I'm giving it all I have. When I had enough. When I had enough. When I had enough. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, cada lunes es el cierre del programa con el más de lo mismo, que es exactamente lo que vosotros mismos elegís cada lunes como canción que cierre el programa. No todos los que la votan, claro, ponemos la que más se vota. En este caso teníamos una temática de un grupo, supergrupo, que había elegido aquí. Yo, alguien. Bueno, ya estamos dando pistas. Que lo que decía yo, quería decir, es que podríais seguirnos en Facebook o Instagram en Música Casual y podéis votar también al más de lo mismo. Y ya con más votos tendremos más competencia y opiniones diferentes. Es un placer siempre que votéis y que lo circuléis entre vuestros colegas musiqueros. Vamos a hablar del G5 hoy. El G5 es un grupo que se montó porque no sabemos muy bien de quién fue la idea. Me gustaría a mí averiguarlo. Estaría bien tenerles aquí a todos juntos para que nos lo contaran. Es un quinteto de músicos callejeros de la calle, de la rumba, de la poesía callejera y de diferentes fusiones con blues y con otros estilos, como son Kiko Veneno, el maestro, por supuesto. Y luego vinieron otra serie de músicos que han seguido su estela. Y en este caso se juntaron estos cinco, que son Muchachito, de Muchachito Bom Infierno, Tomasito, el Canijo de Jerez y Diego del Pozo, Diego el Ratón, de Los Delincuentes. Y esa conjunción dio lugar en 2006 a un disco que se llamó Tu Cara, Tu Papi. Y es de ese disco que hemos elegido tres canciones. Bueno, es de ese disco porque es el único que tiene también. Sí, hay sí, que decirlo. Sí, bueno, y también decir que han actuado en directo dos veces, única y exclusivamente. Sí, bueno, yo creo que han hecho programas de televisión y algún concierto homenaje así también, ¿no? Hicieron un concierto en Sol son música. ¿Ese fue el único concierto que hicieron? ¿Tú crees? Y luego el último me parece que fue en el Jardín Botánico. Bueno, aquí, sí, este verano en el Jardín Botánico. Los veranos, las noches del Botánico. Pero bueno, huele a que como que van a reunirse más y van a regalarnos más música. Eso de encontrarse casi 20 años después, este fue el 2006, y bueno, las tres canciones que se propusieron, pues las digo así en orden de resultados, la que menos ha tenido, la que menos votos ha tenido, es un tema muy bueno, por cierto, El vino y el pescado, que se lo cantaban aquí con Veneno, creo, cuando les entraba el gusanillo y decían vamos a comer algo en la freiduría. El vino y el pescado está muy bien, esa canción, sí, un vídeo no, además animado así, muy interesante. Luego lo grabó Tomasito en su último disco, sí, Agustísimísimo. Ahí está El vino y el pescado. Pues ese ha tenido un 22% de votos, el 23. El 24 y pico, o sea, por un votito y pico, nada más. Se ha quedado 40 Forejidos, un tema así muy country de Jerez, country andaluz, porque ese historia un poquito relacionándolo con música del oeste. También tiene un vídeo muy divertido, es un tema yo creo que más compuesto principalmente por Muchachito, pero bueno, está muy, muy bien y se ha quedado con el 24% de los votos. Y la ganadora ha sido un tema que se llama Money Money, que curiosamente no está en el disco, pero ha entrado en la terna y se ha llevado el ni más ni menos que el 53% de los votos. Así está el tema. ¿Algo que comentar? Pues nada, que la verdad es que esta canción es muy... A mí me ha sorprendido esta votación, porque yo pensaba que las dos canciones que han nombrado antes... Uh-huh. Iban a ganar, pero no ha ganado esta. No, esta por una amplia mayoría. Por amplia mayoría. No sabemos bien por qué, pero bueno, ahí está. SG5, bueno, pues ahí está dejándonos esta muestra de su arte. Y la canción, como hemos dicho, Money Money, que no la busquéis. No está Money Money. Money Money, sí, pero. Coge ese dinero, Manuel. Venga, hasta el próximo lunes. Hasta el lunes que viene. Buena semana, mucha radio. Teníamos dinero, pero no era nada nuevo. Y yo con tu hermana, al comprar a la humana, los pantalones en los bolsillos encontré, lleva mi nombre, hasta los calzoncillos manché. Ahora yo, money, money, money, money, coge ese dinero, Manuel. Money, money, money, money, cógelo y no pierdas la vez. Ay, ay, ay, ay, ay, ese dinero yo lo quiero coger. Teníamos ni prisa en gastar los burdeles. Nos fuimos a la playa y después a la nieve. Y vino un hombre abriga hasta los pies. Me mordió los tobillos, ese que no es usted. Me dijo, dame money, give me money. Ese dinero yo lo quiero coger. Se empieza, la cosa se acaba. Se llevó la pasta, me dejó con la y ese dinero yo lo quiero coger. Ay, ay, ay, ay, ay, ese dinero yo lo quiero coger. Ay, ay, ay, ay, ay, ese dinero por tu padre Manuel. Radio Vallecas, la radio del barrio. Tengo 5 años. Soy Jaime. Estaba con mi amorcito, amorcito que quería, haciendo cositas tontas, cositas que no debía. Ay, los lunes de 9 a 10 en Radio Vallecas, música casual. También nos puedes escuchar por internet, www.radiovallecas.org. Enamorado de una tonta, taro, taro, taro. Bueno, buenas noches, nos despedimos aquí desde Vallecas, me cachi la más, no ha habido informativo. Bueno, pues es que de verdad, como está el mundo, pues mejor que no haya informativo, porque de verdad. Aquí nos vemos.